Pues sí, la verdad es que hoy nos acompaña en cabina, vamos a decir que él es todo un comunicador pasional, directo y práctico. Él es Vicent Ginés y yo voy a decir que no lo está viendo la gente, pero es que tiene una sonrisa en la cara que es maravilloso. Bienvenido, Vicent, y muchas gracias por compartir un ratito con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Pues Vicent, para que todo el mundo lo conozca, es el creador del movimiento Familias Estelares, que va dirigido para padres y madres con hijos adolescentes, y además, que lo vais a notar enseguida, además de ser un speaker inspiracional verdadero y brutal, ha escrito nada más y nada menos que 7 libros. Y en los próximos días, todo aquel que se apunte lo va a poder ver en un gran evento. Los próximos días 22, 23 y 24 de marzo va a celebrar el evento que se llama Big Bang Family en el Hotel Az Congres en Paterna, una localidad cercana a Valencia, para aprender cuáles son esas herramientas para eliminar la distancia entre los hijos adolescentes y el resto de los familiares. Vicent, la primera pregunta que te tenemos que hacer, ¿qué es para ti esa familia estelar? Buah, me encanta, me encanta. Honestamente, una familia estelar para mí es una familia inconformista, ¿no? Porque muchas veces si vas al ideario general de lo que es la adolescencia o preguntas a cualquier padre o cualquier madre, bueno, ¿qué tal con tu hijo adolescente? Lo normal es lo típico, ¿no? O sea, es un rebelde, es bueno, o desobediente, o muy introvertido, o hay un muro enorme entre el padre, la madre y el niño, ¿no? ¿Por qué? Porque se ponen con el móvil, se ponen con las pantallas y se pasan horas y horas enganchados a la pantalla. Y eso se está normalizando. Ahora mismo piensa todo el mundo que ser adolescente y estar distante con la familia es lo normal o lo que debe ser. Y lo siento, pero no, para nada. O sea, la adolescencia no la cura la edad. O sea, con el tiempo, en la adolescencia no se tiene por qué pasar. De hecho, te pregunto, ¿cuántos adolescentes conoces de 40 años? Quiero decir, no son... Madre mía, todos aquellos que diríamos esos... bueno, adolescentes ya, no esos adolescentes de 40 años, esos bien jóvenes sin madurez emocional. Exacto, ¿no? Que eso es lo que tipificaría, amigos. Entonces, para mí una familia estelar es aquella que empieza a pensar que se puede disfrutar de la adolescencia, que se puede tener una relación completamente diferente a la adolescencia. Ahora bien, para conseguirla tienen que hacer cosas diferentes y de eso se trata. Claro, entonces nos estás dando ya esa clave de sobre qué va a ir este evento. Es decir, vamos a derribar ese tabú, eso que a todos nos cuentan de ¡ay, la adolescencia, esas hormonas revolucionadas! Que enseguida vas a tener ese hijo rebelde, que no vas a saber cómo domarlo, por decirlo de alguna manera. Y en realidad, esto no es así. No tiene por qué ser así. Yo tengo una frase muy provocadora, pero que a mí me gusta mucho. Dice, no confundas adolescencia con estupidez. Quiero decirte que tu hijo no te quiera entender, que tu hijo quiera discutir contigo, que tu hijo quiera esto. Esto no tiene nada que ver con la adolescencia. Esto tiene que ver, bueno, por una cuestión de carácter, una cuestión de personalidad que, ojo, se puede cambiar. Tiene una serie de comportamientos, por algo le está pasando eso y tenemos que abordar por qué le está pasando. Porque si lo abordamos, entonces de repente vuelve no a ser el niño bonito que era antes, ¿vale? Pero convertirse en una persona con la que puedo disfrutar, puedo compartir, puede colaborar, puede sumar, podemos crear un equipo y podemos ir juntos a un mismo destino, que ya sea pues, disfrutar de la familia. Claro, en realidad lo que me estás comentando es que muchas veces se nos olvida a los padres que el niño también que tiene que pasar por ese proceso madurativo, ¿no? Es el mini adulto que se está formando su carácter, no sabe tampoco cómo gestionar muchas veces ese tipo de emociones y que lo que está haciendo es forjarse como adulto. Y en muchas ocasiones los adultos los continuamos viendo como el niño de 7 años, que nos lo podemos llevar, digamos, a nuestro terreno. A mí me gusta decir que la adolescencia es una farsa, ¿vale? Es una mentira. En realidad hay una parte biológica que no lo es, ¿vale? Que tiene las hormonas a flor de piel, que van a fuego, ¿vale? Eso no es mentira. Pero ¿qué es una mentira? El hecho de que viene siendo un niño, no digamos que es bueno, un niño sumiso, que obedece, más inquieto, que de repente empieza una etapa donde ya no es ese niño, que ya no idolatra a sus padres, pero que todavía los adultos, cuidado, ¿eh? Los adultos no lo vemos como adulto. Entonces, esa etapa de transición entre lo que es un niño dependiente y un adulto completamente autónomo es lo que se pone en la adolescencia. ¿Cuál es el problema? Que esa autonomía quizás no tiene por qué llegar, ni muchísimo menos. Una autonomía económica, una autonomía emocional, ¿no? Ahí es donde tienen que entrar. Dice, la adolescencia es una etapa un poco incomprensible, sí, especialmente para los padres. Ahora bien, ¿qué es normal en el comportamiento de un adolescente? Sobre todo experimentar. Lo que es normal un adolescente es se está encontrando a sí mismo, entonces empieza a experimentar. ¿Y qué significa experimentar? Bueno, por ejemplo, cuestionar los límites. Es hasta dónde yo puedo ser autónomo. Ese adolescente quiere ser adulto y los padres tienen que ver, ostras, ¿cómo gestiono esto? ¿Cuánta autonomía le doy? ¿Cuánta confianza le doy? ¿Cuánta libertad le doy? Yo le digo siempre que límites, para educar hacen falta límites, sí o sí. Pero ¿cuántos límites? Bueno, cuando el niño se sienta cómodo en los límites, vamos ampliando. Pero si el padre no amplía los límites para que el niño se vaya desarrollando con autonomía, el niño va a buscar ampliar esos límites. Entonces va a cuestionar la autoridad, va a crecer, va a experimentar. Si el padre o la madre genera resistencia, ahí ya tenemos el mambo montado, ¿vale? Empieza las discusiones, ¿por qué no me das libertad? ¿Por qué no confías en mí? Yo quiero más tiempo de móvil, déjame salir con los amigos. Y es ahí donde tenemos que empezar a equilibrar. Claro, como los padres no tienen un método, no tienen una estrategia, se mueven a través del miedo. Ostras, no quiero que le pase nada a mi niño porque lo quiero mucho. Ese niño quiere más libertades, pero no me da la confianza porque no me lo demuestra. Entonces, cuando le den, estamos en el pez que se muerde la cola. El niño no hace nada para ganarse la autonomía, los padres no ven autonomía, entonces no le dan confianza. ¿Quién va a romper esa rueda? Dicen, otro tema muy importante tiene que ver con los tiempos que corren. Sí. En los adolescentes de hoy corresponden a unos padres... que vivieron algo totalmente diferente. Si bien es cierto, ya existía el móvil, era un móvil de texto, un mensaje de texto, llamadas, de hasta ahí la cosa. Pero los móviles se han transformado y al mismo tiempo también la adolescencia. ¿Por qué? Porque ahora los adolescentes están metidos en el móvil, pero concretamente en esto que llaman las redes sociales o los videojuegos. La pregunta es cómo llevar esta situación entendiendo de que es algo totalmente distinto a la experiencia que han podido vivir los padres. ¿Cuántas horas tenemos de programa? ¿Te pregunto? ¿Vale? Porque esa es la pregunta maestra. Esa es la pregunta maestra. Lo primero que tenemos que tener claro, y no hay que ser hipócritas, ¿vale? En el sentido de la tecnología ha llegado para quedarse. Eso es un hecho. Es un hecho. Ya no podemos vivir sin móviles y no podemos volver atrás en el tiempo. Vale, ya la tenemos. Ahora la pregunta es cómo la gestionamos. Y la primera pregunta, pues si queremos dar alguna clave directa para los padres, si yo te preguntara, Jorge, directamente, ¿los móviles es un derecho o es un privilegio? Esto es una pregunta interesante. ¿Qué son, derechos o privilegios? Es un privilegio prácticamente. ¿Vale? Es un privilegio. Entonces yo le preguntaría a los padres, entonces si es un privilegio, ¿le premiamos con el móvil o cuando se porta mal se lo quitamos? Y lo normal, el 99% de los padres te le dice que cuando se porta mal le quito el móvil. Entonces no lo estamos tratando como privilegio, lo estamos tratando como derecho. El niño tiene el móvil por derecho y entonces cuando no cumple lo que yo considero que debe cumplir, entonces se lo quito. Claro, eso me convierte en el policía de mi hijo, me convierte en el malo de la película. Y ahí radica el problema, que estamos tratando esos móviles como algo que por naturaleza deben tener. Y no es verdad, es un ordenador portátil. En realidad, ¿qué es lo que necesita? No confundamos un smartphone, un ordenador, con un móvil de aquellos de antaño, ¿no? Entonces tenemos ahí un montón de técnicas y estrategias para poder gestionar la tecnología en casa. Pero sin olvidarnos de lo más importante, la clave no es el móvil, sino que el móvil es una barrera para lo realmente importante, que es la complicidad dentro de la familia. Tiene que haber complicidad entre los hijos y los padres, y esto se pierde. En ese sentido, recientemente hay una medida por parte del gobierno que en verdad le está echando una mano a los padres, y es que en los institutos ya no se permite usar el móvil en el descanso. Lo cual es muy importante porque si no te lo permiten en el instituto o en el colegio, pues también deberá entender el adolescente que deben haber limitaciones en casa, ¿no? Yo creo que le han echado una mano muy oportuna allí a los padres. Yo no digo que no sume, porque por supuesto suma, pero la clave no está ahí. O sea, el padre que coja eso como consuelo de que ojalá mi hijo entienda que así va a solucionar ese problema, la que le espera en casa. O sea, te lo digo de verdad. ¿Por qué? Porque al final la autoridad es relacional. Es decir, Jorge, si yo quiero que tú seas mi autoridad, tú la tienes que crear conmigo. Da igual que la tenga el profesor, da igual que la tenga otra persona, porque la autoridad es relacional. Si yo quiero que mi hijo en casa obedezca, tengo que aprender a cómo crear la autoridad. Y eso es lo que enseñamos en Familias Estelares. Encontrar ese equilibrio entre, vale, voy a enseñarle a mi hijo cómo crear la autoridad, que yo soy aquí la autoridad, y por otro lado también, sin perder la complicidad, que este es el juego. Demasiada autoridad me convierte en el policía de mi hijo, sin autoridad me convierte en el amigo de mi hijo. Pero entonces, si tú eres el amigo, ¿quién educa? Porque sin límites, ostras, ¿cómo educamos, no? Tenemos que encontrar ese punto intermedio. Mireya, otra pregunta que surge con mucha frecuencia, dicen, es que la pregunta que se hace todo, ¿a qué edad deben los adolescentes, ya no aquí hablamos de adolescentes, sino de niños. Sí. Incluso bebés, uno ve con los móviles. ¿A qué edad es ideal darles el móvil? Dejarles el móvil. Cuanto más tarde, mejor. Y con esto soy muy radical. No es una edad adecuada, es cuanto más tarde, mejor. ¿Por qué? Sobre todo cuando son niños y bebés, directamente no deberían ni tenerlo. Porque realmente estos móviles lo que genera es un chute de dopamina, ¿no? Una hormona en la cabeza que te genera captar toda la atención. Cuando el cerebro está sobreexpuesto a esta dopamina, el problema es que luego captar su atención es súper complicado. Entonces queremos, por ejemplo, que yo estoy un adolescente que está viendo redes sociales, que swipea, que tira para arriba y que constantemente la dopamina le pega un chute cada segundo, o sea, porque es lo que tarde de ver el vídeo y me pega el siguiente chute. Luego espero que llegue a clase y que el profesor mantenga la atención durante 8 horas de un adulto. Nosotros lo conseguimos, el evento de este fin de semana, no el que viene, vale, ahora son fallas, que pase fallas, justo detrás, es súper intenso, son viernes, sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta casi las 10 de la noche. A mí me llama la atención. Salvaje. Me llama la atención que los grandes CEOs de las tecnologías, tanto de Apple como Android, no permiten que sus hijos menores de 16 años tengan móviles o tablet, iPad, en fin. ¿Por qué? Porque son conscientes del peligro que entraña. Son muy conscientes, genera adicción. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho y es: cuando algo es gratis es porque tú eres el producto. Y eso tenés que tenerlo muy claro. ¿Por qué la gente, por qué las redes sociales quieren que estemos dentro de las redes sociales? Y cuidado, no seamos hipócritas, son la bomba para muchas cosas. Pero generar adicción, tiene que haber una gestión de esto. Los dueños de esas compañías saben lo peligrosas que son y no permiten que sus hijos las tengan con libre albedrío. ¿En las familias hay que eliminar la tecnología? Nope. Pero hay que aprender a gestionarla. Si no aprenden a gestionar la relación, se va a pique, ¿eh? Vicent, una pregunta que voy a cambiar completamente. Venga, nosotros tememos sobre todo al rebelde, pero yo creo que no se dice mucho y más, es más tema tabú, pero los padres sobre todo tememos que nuestro hijo sea el rarito. ¿Qué pasa si nuestro hijo es el rarito? Para mí el más peligroso, si me apuras, sí, no es el rarito, para mí es el bueno. El bueno, el que se deja, el dócil. Claro, porque confundimos bondad con sumisión. El niño que obedece es un niño sumiso. El niño que solo se porta bien no deja de ser ese niño que todo le parece bien. Yo le digo siempre a los padres, ¿tú te gustaría que ese niño aprendiera a decir que no fuera? Cuando le ofrecieran drogas, cuando le ofrecieran alcohol. Pues tienes que permitir que en algún momento a ti te diga que no. Si tu hijo a ti nunca te dice que no, ahí fuera no va a ser capaz de decir que no. Y ojo, esto puede ser muy peligroso. Si el niño es el rarito, no pasa nada. Dentro del método que usamos familias estelares, seguimos en la misma línea, igual que con el sumiso en este caso. ¿Qué es? Bueno, toca incomodarle. Al final, cada niño necesita un espacio de aprendizaje que siempre, siempre, siempre se encuentre incómodo. Porque detrás de esa incomodidad está el crecimiento, está la autonomía, aprender a hacer cosas nuevas. Entonces, un niño, por ejemplo, yo los diferencio con patitos de colores, ¿vale? Tengo ahí mi gamificación de patitos de colores. Y hay uno que es el patotipo azul, que es el introvertido, que podría encajar en ese rarito. Este va a tener que incomodarse. ¿Obedeciendo? No, quizás no. ¿Dedicando tiempo al cuarto? Quizás no. ¿Con qué se va a tener que incomodar? Con las relaciones sociales. Este niño tiene que aprender a comunicar, tiene que aprender a relacionarse. Tenemos una niña, por ejemplo, que hemos tenido que ayudarle con 14, 15 años a bajar a comprar el pan. Porque no le daba hasta miedo mirar a los ojos a la persona con la que tenía que comunicarse. Pues no pasa nada. Dentro del método están todas las fases para que tú, yo no sé lo que le conviene a tu hijo, tú sí lo sabes. Tú sabes cómo vas a utilizar el método para fomentar lo que necesita cada niño. En este caso, pues habilidades sociales, trabajo. Yo le digo siempre, ¿no? Vete al instituto y consigue que un profesor te ponga positivo, porque esto también pasan desapercibidos. Entonces, cuando tiene que levantar la mano, tiene que tener una acción proactiva, consigue el resultado que estamos buscando. Claro, y además el colegio yo creo que juega una parte fundamental. Yo me acuerdo, yo he sido muy introvertida, muy vergonzosa, muy tímida. Sí, ahora estoy detrás de un micrófono, la gente se sorprende. Y precisamente a mí una de las cosas que más me costaba era en clase levantar la mano. Porque ¿sabes lo que me pasaba? Que me decían, ¿puedes chillar más? Y claro, yo me ponía como un tomate y a mí no me beneficiaban. O sea, a mí me hacían lo contrario, ¿no? Que cada vez estuviera más callada. En realidad, yo creo que no cogieron ese truco conmigo, que era de poco a poco ir incentivándome a que yo perdiera esa timidez. Claro. Y ahí el problema en este discurso es que estamos depositando ese trabajo en el centro educativo. El centro educativo hace lo que puede con lo que tiene, que decirte, y todos tenemos muy claro que el sistema educativo debería revolucionarse. Yo no, ahí no voy a entrar, ¿vale? Pero la pregunta es, vale, y si no tengo, no cuento con el sistema educativo, ¿dónde puedo, cómo puedo cambiar? ¿Se puede revertir? Y la respuesta radical es sí, sí. No es tarde ni de coña. Ahora bien, cuanto antes empiece a generar ese cambio, qué locura. Si contigo, por ejemplo, cuando tuvieras 11, 12 años, empezaran a trabajar de la autoestima, empezaran tus padres a liderar ese cambio, a ver qué están haciendo sin ser conscientes que está provocando eso, porque muchos padres no se dan cuenta de lo que hacen, que con la mejor de las intenciones están provocando por otro lado una descompensación y tienen que cambiar esas, vamos, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Como una niña introvertida. Yo me imagino a tus padres, que no los conozco, no tengo ni idea, ¿vale? Voy aquí a lanzar una idea al azar. Yo me imagino a tus padres diciendo, ostras, hay que incomodar a la niña, pero con lo gustito que está aquí en casa. Y ¿por qué tenemos que incomodarla? Justo por eso, porque lo necesita. Que ojo, ya tendrá su experiencia de vida y mira en qué mujer se va a llegar a convertir. Por supuesto, espectacular. Pero si desde pequeñitos empezamos a entrenar lo que cada niño necesita, cuidado, acompañado con un método, con una comunidad que te apoye, que siga el mismo camino que tú, ostras, dime que no sería muchísimo más bonito. Sí, claro, además yo me he visto identificada completamente porque yo entraba en ese rol de buena, ¿no? De mira qué bien se porta, mira qué maravilla. No, yo necesitaba que me dieran un poquito de pollitas, ¿no? Para ser esa rebelde que después, obviamente, yo pasé por esa época y después, obviamente, estoy encarrilada absolutamente y he superado, bueno, esa especie de que la gente no me ve. Yo creo que era más que la gente no me veía capaz y, sin embargo, pues sí que soy capaz. No, no hay límites. Yo creo que a ningún adolescente no tienes límites después de mayor absolutamente para nada. Una cosa es que te guste más las relaciones sociales o menos. Pero también es cierto que mucha gente tampoco entiende que, por ejemplo, esas relaciones sociales, no sé, son buenas, pero también cada uno le van más o le van menos. Siempre que a ti no te perjudiquen, está bien todo. Yo lo digo siempre, por ejemplo, personas tóxicas no existen. Lo que existe son las relaciones tóxicas. Entonces, esto es muy peligroso porque me he encontrado, por ejemplo, otra de las niñas adolescentes, unos padres, muy a mi pesar, que cuando vinieron a nosotros ya era tarde. Y quiere decir que ya era tarde, la niña tenía 19 años y ahora estaba empezando a ser la adolescencia rebelde. Ahora, con 19. ¿Por qué? Porque durante toda la etapa anterior lo que habían hecho es atar corto, la niña buena, se portaba bien, no tenía necesidad de salir con los amigos. Claro, llega a las 19, 20 años, empieza ahora la rebeldía. ¡Ostras! ¿Se puede? Claro que se puede, pero es muchísimo más difícil. Cuanto antes empiece, antes se tienen resultados. Vicente, yo en este evento a mí me llama sobre todo la atención una cosa, porque has dicho que dura un montón de horas. Sí. Sin embargo, yo a ti no te veo de clases magistrales. No, para nada. O sea, no te veo que vas a llegar y vas a soltar ahí el speech de la vida, todos van a ahí estar apuntando. No te veo así. ¿Cómo lo vas a enfocar? Aquello es una discoteca casi. Quiero decirte, es absolutamente salvaje. O sea, si te dice una palabra, es salvaje. Es un evento solo para padres y madres, no vienen con sus hijos. Esto me gusta dejarlo muy claro, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo defiendo la idea de que los padres tienen que conocer lo que nosotros vamos a decir antes que el hijo lo escuche. ¿Por qué? Porque, ostras, a veces llevan a los hijos a un terapeuta, el terapeuta le cuenta su película y a veces los padres no están de acuerdo con lo que está diciendo el terapeuta. Y es como, primero escúchalo tú. Y si tú estás de acuerdo con esto, entonces vamos todos a una, pero no vamos por separado. Son un montón de horas y, como decíamos antes, si queremos competir con la tecnología, si queremos competir, claro, ¿qué nos hace falta a nosotros? Un escenario, son 500 asistentes, tenemos 60 voluntarios, entre ellos adolescentes que ya han pasado por el programa. O sea, vas a verte adolescentes ahí que van a estar 10 horas diarias colaborando, currando a cambio de nada. O sea, mira qué espectacular. O sea, estamos hablando de 60 personas, familias implicadas, ayudando a que este evento salga adelante, sinceramente, para transmitir esperanza y dar estas estrategias. Ahora bien, me encanta cuando recibo correos de, Vicente, ¿me puedes decir cuál es el programa? ¿A qué hora se va a hablar de qué? Y digo, no, no has venido a ningún evento mío. Quiero decirte, desde el momento que entres, vamos a bailar, vamos a saltar, vamos a jugar, vamos a experimentar y, por supuesto, va a haber mucha técnica, mucha herramienta para que la gente se vaya revolucionada, que ese es el plan. Vicent, recuérdanos, ¿cuáles son tus redes sociales para seguirte? Vicent Ginés, pero lo más fácil para encontrar todo el programa, porque no solo estoy yo, faltaría más, se llama Familias Estelares. Si buscáis Familias Estelares en Instagram, si buscáis Familias Estelares en lo que es la página web, aparece toda ahí la información. Y si alguien quiere apuntarse al evento, que corra, porque quedan dos semanitas, quedarán unas 50 entradas y estamos dando también invitaciones de 3x1, con lo cual compras una, te vienes con tu pareja, te vienes con ese que no cree en esto. Esto es muy importante, ¿eh? La gente que no te apoya, tráetela, ¿vale? Tráetela, que ya me encargo yo de convencerla. Recuérdanos cuándo. ¿Dónde se pueden adquirir las entradas? Por internet, todo por internet. Todo por internet. Familias Estelares, desde ahí, en Instagram, por ejemplo, en la biografía hay un enlace. O sea, estamos por doquier, ¿eh? O sea, tú en el momento que me empiezas a seguir, te va a enganchar ahí las redes sociales y te voy a aparecer anuncios constantemente. Recuérdanos cuándo es el evento y qué es lo que vamos a ver allí. 22, 23 y 24, y es solo para padres y madres de marzo, obviamente. Es para padres y madres con hijos adolescentes que busquen, que no se conformen con la relación que tienen, que disfruten de ella. Pues muchas gracias. Para finalizar, pronto una anécdota en el marco de estas conferencias que vienes impartiendo. Sí. A propósito, ¿desde cuándo vienes con estas conferencias, con estas formaciones? El proyecto como tal, o sea, esto es vocacional. Yo era adolescente y ya ayudaba a adolescentes. Esto es para otra entrevista, ¿vale? Lo que pasa es que se ha ido evolucionando y el proyecto como tal, Familias Estelares, lleva año y medio. Pero en año y medio, ya te digo, el evento somos 500 personas. Esto está creciendo como la espuma. Porque es evidente el poder que tiene esto. Cuando tú ya ves a otra familia que está disfrutando de la relación y que tú lo que tienes en casa es un desconocido, ostras, no te conformes con ello, ¿no? Ni mucho menos. Muy bien. Mira, yo creo que hoy has traído un invitado de... Estelar. Sí, estelar. Estelar, sí, sí. La palabra es estelar. No, cada otro término de estelar, es verdad. No, que iba a decir de lujo, pero no, hay que corregir de lujo, ¿no? Estelar. Estelar. Vicente, de verdad, felicitarte por esta mano que vienes dando a las familias en España. Por cierto, las conferencias se dan aquí o en todo el territorio nacional. De entrada solo en Valencia, es para todo territorio nacional, pero lo hacemos exclusivamente en Valencia. Nos iremos de Valencia, probablemente a Madrid, cuando seamos más de 1.000 personas en el evento, porque Valencia no tiene salas tan grandes. Entonces yo preveo que para el año que viene saldremos de Valencia por necesidades técnicas. Pero mientras pueda, Jorge, yo me quedo aquí, ¿eh? Yo me quedo aquí y que venga. Viene gente de Bélgica, viene gente de Canarias, viene gente de Asturias, viene gente de toda España para vivir el evento. Con lo cual, a lo mejor lo difícil no es conseguir entradas, sino hoteles. La verdad es que se nota que domina el espectáculo, dominas la comunicación y además eres un coach pues maravilloso. Así que Vicente, muchísimas gracias por haber aceptado. Voy a decir que eres de los más rápidos que ha aceptado esta invitación que yo te lancé. La verdad es que muchísimas gracias y esperamos que en futuras ocasiones pues vengas a darnos todas esas pautas sobre los adolescentes. Venga, sea, cuento con ello. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Hoy, dando cuenta también de lo que ocurre en la sociedad, en la familia, en este caso, Familias Estelares. Nos quedamos con esta formación. Vamos a recordar, Mireia, por favor, dónde podemos encontrar información sobre Familias Estelares para aquellas personas que de pronto han llegado tarde a la entrevista. Que entren a Familias Estelares y ahí se lo van a encontrar todo. Sin lugar Familias Estelares. Con eso lo encuentran. Bien, no hay otra en internet. Directo. Muy bien, fantástico. En breve estaremos con Only One Comunicaciones, que a propósito está de aniversario. Estará con nosotros Mafe, porque nos va a hablar acerca de las grandes promociones que vamos a encontrar. Y atención, reparación de ordenadores. Reparación de ordenadores gratis. Gratis. Así que aprovechar. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra. Y además con unas grandes promociones que tiene por estos días. Only One Comunicaciones. Bueno, escuchamos a Carlos Angulo que nos comparte a esta hora el personaje del día. Atención, ¿quién se destaca hoy? El personaje del día. El personaje del día se trata del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, por mostrar las increíbles funciones de unas nuevas gafas de realidad aumentada de su empresa Meta, llamadas junto con una conferencia de la marca Ray-Ban. A través de su cuenta de Instagram, el fundador de Facebook dio a conocer que junto a la marca Ray-Ban, el desarrollo de Meta se ha presentado lo que se conocerá como unas gafas de realidad aumentada. Una de las primeras características del dispositivo es la posibilidad de reconocer y describir lugares históricos. Esta nueva función de inteligencia artificial multimodal permitirá a los usuarios obtener información detallada sobre los puntos de referencia simplemente mirándolos o haciendo una pregunta hacia ellos. Zuckerberg puso de ejemplo el de un arco que encontró en su viaje a Montana,

Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con Only One Comunicaciones, en que está de aniversario y precisamente nos visita Mafe María Fernanda. Mafe, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, muchas gracias por la invitación. De nuevo, estoy muy contenta de poder estar aquí contigo, gracias por recibirme. Vamos a hablar acerca de las promociones que tiene por estos días en Only One Comunicaciones con motivo de el aniversario. Claro. Entonces, estamos encontrando promociones que por menos de 25 euros vamos a tener internet, fibra óptica, llamadas ilimitadas y sin lugar para las sorpresas en la factura. ¿Cómo es eso? Bueno, claro que sí. Primeramente decirte que estamos muy contentos, muy felices. Hoy estamos celebrando nuestro cuarto aniversario. En el mercado ya llevamos un buen recorrido. Estamos muy contentos de poder brindarles el mejor servicio a nuestros clientes. Hoy, gracias a nuestro aniversario, o más bien por motivo de nuestro aniversario, estamos brindando nuestras promociones, como bien lo dijiste. Por 24,90 tenemos fibra de 300 megas con internet móvil de 10 gigas, llamadas ilimitadas y, como tú dices, precios para siempre y sin novedades, igual sin permanencia, algo que no se pueden perder. Algo que me llama la atención es el servicio técnico gratis. Sí, así es. ¿Para quiénes concretamente es ese servicio técnico y de qué tipo de servicio técnico estamos hablando? Claro, por motivo de nuestro aniversario estamos brindando limpieza gratuita a todos nuestros clientes, nuevos y los que tenemos ya también en nuestra cartera. Nosotros brindamos el servicio de limpieza gratuito, pueden acercarlo a nuestras oficinas en la calle Arzobispo Oliachea número 4 en el barrio San Marcelino. Brindamos, repito, la limpieza de ordenadores y el diagnóstico de sus ordenadores. Muchas veces el mal funcionamiento depende también de ese olvido en el mantenimiento, que es tan importante, de nuestros ordenadores. Entonces, es decir, para que el ordenador no funciona y pensamos, ¿qué le pasará? ¿Será que se dañó? Y es que hemos olvidado el mantenimiento, olvidamos que los ordenadores requieren de mantenimiento, por ejemplo, limpieza, ¿no? Claro, muchas veces la humedad, el polvo, alguna pelucita, algo, no sé, de que requiera esta limpieza, hace falta para que podamos tener un óptimo funcionamiento de nuestros equipos, tanto en la materia física como también la limpieza, depuración de información, de programas, de cosas que de pronto no requieran, que estén ocupando mucho espacio en sus ordenadores y de pronto el funcionamiento sea lento. Nosotros brindamos este servicio y gracias a nuestro aniversario, pues lo estamos brindando completamente gratis, la limpieza tanto física como del sistema operativo y un diagnóstico para sus ordenadores. 4 años de experiencia, 4 años de servicio de calidad, 4 años cerca especialmente de la comunidad latina. En el caso particular de la población inmigrante, Only One Comunicaciones ha tenido una sensibilidad acercándole de pronto el servicio, incluso a aquellas personas que de pronto por cuestiones administrativas no disponen de toda la documentación para contratar un servicio, por ejemplo, una línea de teléfono, internet, entre otros servicios. Hablemos también de esta parte humana de Only One Comunicaciones. Claro, Jorge. Nosotros, al ser también de la comunidad migrante, nos sentimos bastante empáticos y cercanos con toda nuestra gente. Por esta razón, no es para nosotros un impedimento una persona que quiera contratar servicios de internet, telefonía, con nosotros lo podemos asesorar y brindarles todo lo que necesiten. Así que si necesitan, pues acérquense a nuestra tienda. Nuestra tienda queda en la calle, Mariano de Cavia 29. Nosotros podemos ayudarlos. Igualmente, también para la comunidad migrante, que muchas veces se encuentran con la dificultad de encontrar un banco Nosotros brindamos la activación de la tarjeta Níquel para que puedan tener su dinero y hacer sus transacciones sin problema aquí en España. Son muchos los servicios que viene prestando Oligoan Comunicaciones, más allá de acceder a los contratos de líneas telefónicas, internet, es decir, del servicio de comunicaciones. También alrededor tiene una serie de servicios casi que de carácter social, ¿no? La cercanía con la gente que de pronto requiere información sobre inmigración, procesos administrativos, en fin. Oligoan Comunicaciones es mucho más de lo que se pueda imaginar. Bueno, felicitarlos por la forma como vienen prestando el servicio y el acompañamiento en general, en particular a la población inmigrante, pero que sepan que el servicio de Oligoan Comunicaciones es tanto, por supuesto, para españoles como para extranjeros. Es para todos. Felicitaciones con motivo de este cuarto aniversario. ¿Hay tiempo limitado para esta promoción de limpieza o mantenimiento gratis de ordenadores con motivo del aniversario? Muy importante. Pues es por este mes de marzo. Todo el mes de marzo estamos brindando la limpieza gratuita. Como bien lo dijimos, es en la calle Arzobispo Olechea 4 del barrio San Marcelino. Si pueden acercarlo allí, también lo pueden acercar a la calle Mariano de Cavia 29, que es nuestra tienda principal. En caso tal de que necesiten algún servicio de nuestro técnico, pues les voy a brindar el contacto para que se comuniquen con él. Es el 644-218905. Lo repito, 644-218905. Estamos disponibles para todo lo que requieran. La página web, correo electrónico, redes sociales, Mafe. Nuestras redes sociales, claro que sí, en Instagram nos conocen, nos buscan como Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones, todo en internet, en fibra óptica. Bueno, por aquí me estaban llegando a propósito las grandes promociones que tiene por estos días. Invitamos precisamente a nuestros oyentes a que aprovechen de verdad las grandes ventajas. Promoción, los servicios de internet, fibra óptica, líneas móviles, en contrato o prepago, 300 megas más 10 gigas para el móvil, 300 megas de fibra óptica, 10 gigas para móvil, más llamadas ilimitadas por solo 24,90 euros. Y por otra parte, 1000 megas de fibra óptica. Eso es un mundo, eso es para toda la familia, prácticamente pues hasta para los vecinos. Más 50 gigas para tu móvil, para que navegues, veas la televisión, los canales, Netflix, yo qué sé, todas estas plataformas, escuches música y, cómo no, las llamadas ilimitadas por solo 39,99 euros. 39,99 euros. Y repito, con motivo del aniversario, cuarto aniversario, reparación y mantenimiento de ordenadores gratis. Móvil, tablet, todo esto. Ordenadores. Sí. Ordenadores. Bueno, pero prestan también el servicio, claro, de reparación de móviles. Qué bien, Mafe. Mafe, muchas gracias por visitarnos aquí en nuestros estudios. Ya tendremos la oportunidad de hablar de otros temas. Este es el primer contacto con el Café Mañanero. Y una vez más, felicitarlos por el aniversario de Oligoan Comunicaciones. Hemos venido estrechando una relación muy cercana, dando cuenta de los servicios. Vamos a estar por estos días también visitando las oficinas allí en Mariano de Cavia 29. Mariano de Cavia 29, barrio San Isidro. Perfectamente pueden llegar también en metro, parada San Isidro. También la línea de buses, tengo entendido, 73. Es fácil de llegar. Oligoan Comunicaciones, repito, Mariano de Cavia, número 29. ¿El horario de atención? Estamos de 9 a 9 de la noche, no cerramos en la tarde, así que jornada continua de lunes a viernes y los sábados de 10 a 3 de la tarde. De 9 de la mañana a 9 de la noche, jornada continua. Qué bien, Origuan Comunicaciones. María Fernanda, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. La gente de Origuan Comunicaciones está de aniversario. Vamos a aprovechar entonces la promoción que tienen, reparación de ordenadores gratis, y al mismo tiempo, pues aprovechar también las grandes ofertas en lo que tiene que ver con fibra óptica, móvil, internet en general. Origuan Comunicaciones, todo en uno. Es el momento de una breve pausa y ya estaremos con toda la información deportiva. El Barça clasificó a los cuartos de final de la Champions. Tengo entendido que luego de cuatro temporadas, Adolfo Jiménez del Río ya está listo. Sí, tiene el cañón preparado para dispararnos toda la actualidad deportiva, especialmente la Champions y la Europa League, porque después de la Champions llega la Europa League. Están pasando muchas cosas en el mundo del deporte y se las vamos a contar inmediatamente. Pero atención, vámonos directamente a un lugar en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Sombrero Vueltiao. Y atención, porque tiene una promoción muy importante. De martes a viernes, Sombrero Vueltiao, 15% de descuentos, incluso en el menú. Sombrero Vueltiao, los sabores del Caribe colombiano en Valencia, calle Maestro Valls, número 37, Metro Ayora. Es una experiencia totalmente diferente, es la novedad en lo que tiene que ver con gastronomía internacional en Valencia. Sombrero Vueltiao, si usted quiere sorprender, es un restaurante acogedor, un emplatado espectacular. Es el Caribe, definitivamente, en Valencia. Sombrero Vueltiao. Aproveche también, entonces, las promociones. Un día como hoy, perfecto para visitar Sombrero Vueltiao. La información deportiva en el Café Mañanero, que empieza entonces con la Champions. Ya viene entonces Adolfo Jiménez del Río. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Esto es el Café Mañanero. Repasamos la actualidad que empieza con la Champions. Enhorabuena a los seguidores del Barcelona. Respira Xavi Hernández. Yo no sé si después de este resultado puede plantearse lo de la renuncia que tiene prevista para final de temporada. El caso es que el Barça dio cuenta de un Nápoles. Un Nápoles que viene haciendo una muy buena campaña en la Liga, en el Calcio que se conoce en Italia. Y la verdad es que de forma contundente el Barça se hizo con el pase a la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Europa. Ya vamos a escuchar las reacciones. Hay alegría, júbilo en el Barça porque esta instancia no se pasaba desde hace mucho rato. Pero más allá del Barça, también tenemos la información, tenemos los detalles de lo que ha pasado en otro encuentro muy importante que se ha celebrado en tierras inglesas. El Arsenal, que viene muy bien en la Premier League, ha dado un paso muy importante y está en la siguiente fase. Vamos entonces con el resto de la jornada y la crónica completa de lo que pasó en Barcelona. Adolfo Jiménez del Río. Con tremendo partidazo, el FC Barcelona goleó al Nápoles 3-1 y ya está en los cuartos de final de la Champions, una de las mejores competiciones de fútbol del mundo. El Arsenal también hizo lo propio, venciendo al Porto en la tanda de penaltis 4-2, y va también por esos cuartos de final. Y para hoy, dos señores partidazos, ya que el Atlético Madrid, aquí en el Metropolitano, recibe al Inter de Milán. Un durísimo partido, ya que el resultado global lo tiene el Inter a su favor, 0-1, 9 de la noche. Y el Dortmund recibe al PSV, con un resultado global de 1-1. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos con las reacciones. Escuchamos al técnico del Barcelona, Xavi Hernández. Muy contento, muy feliz. Pasó la angustia. Pasó la angustia. Declaraciones luego de conseguir entonces la clasificación para los cuartos de final de la Champions. Un partidàs. Ens hem buidat. Estic molt orgullós, molt, molt content, molt feliç, perquè crec que l'equip s'ho ha merescut. Ja vam mereixer més. Futbolísticament hem estat molt, molt millor que el Nàpols. Eren les declaracions que li entregava a el Barça TV. Barça TV viene en su propio canal y la verdad es que la afición está disfrutando. Revive el Barça. 3-1 frente a un equipo fuerte. Vamos a escuchar más reacciones en la medida de lo posible. Luego de este gran compromiso había... Atención al sonido del vestuario. Dicen por allá que el viejo, bueno, dice el viejo refrán, mejor dicho, el que gana es el que goza y el que está gozando es el Barcelona, que vuelve a sonreír. Ya somos cuares. Qué bien, qué bien. Me alegro por la afición del Barça, que desde hace rato no sonreía. En todo caso, esto no ha hecho otra cosa que empezar. Queda mucho por remar todavía. El Barça deberá hacerse con la Champions si quiere salvar la temporada. Luce bastante descolgado en la Liga. Y no es nada fácil de ahora en adelante, pero por lo menos ha logrado clasificar hasta esta instancia que se le venía atragantando, le venía quedando grande. Y vamos a ver qué pasa. Suerte para el Barça en lo que queda. Tenemos previsto también escuchar otras reacciones del equipo tras lograr la clasificación, insisto, clasificación. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con más detalles de la actualidad. Tenemos mucho para compartir. Lo que pasó, hombre, con el Arsenal también es de admirar. Loporto no le puso las cosas nada fácil al equipo inglés. En todo caso, el Arsenal demostró de que esta es su temporada y de forma agónica pasó a la siguiente fase. El turno ahora es para la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante de Europa. Allí también tenemos representantes y aquí está la programación. Tremenda jornada de la vuelta de los octavos de final. Esperamos ver a partir de las 6:45 de esta tarde. Y es que el Villarreal a esa hora recibe al Marsella con un marcador adverso de 0-4 en el global. ¿Podrá en la cerámica recuperarse el Villarreal y sacar avante un complicado partido? Pero otros partidazos que esperamos ver lo protagonizarán nada menos que el Atalanta, que se enfrenta al Sporting de Lisboa a las 9 de la noche, asimismo como lo hará el Bayer Leverkusen frente al Carabao, el Brighton frente al Roma, un Roma que también tiene un marcador a favor de 0-4, bastante cómodo, se espera ver este partido. Pero a las 6:45 tenemos otros partidos interesantes, como el del Slavia de Praga, que recibe al Milán y con marcador a favor del Milán, 2-4, el Rangers viene empatado con el Benfica 2-2, y el West Ham tendrá que remontar remontarle al Friburgo un duro encuentro, ya que el resultado global está a favor de Friburgo 0-1. Pero el partidazo esperado indudablemente es el del Liverpool, que juega en su casa en Anfield y que recibe al Sparta de Praga 9 de la noche. Eso sí, muy favorable el resultado global, 5-1 a favor del equipo del futbolista colombiano Luis Díaz. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. A propósito de la Premier League, se sigue hablando del compromiso entre Liverpool y el Manchester City, las polémicas arbitrales que no terminan. Pensábamos que se iban a acabar este tipo de polémicas con la llegada del VAR, pero no. Adolfo, ¿qué pasó en el encuentro entre el Manchester City y el Liverpool, o Liverpool y Manchester City, ya que el Liverpool fue el que jugó de local? Que se sigue comentando. En el día de ayer salió a relucir tremenda polémica del partido, del arbitraje más exactamente, entre el Liverpool y el Manchester City. Y es que en el remate del encuentro, el árbitro central del juego, Michael Oliver, dejó de sancionar un claro penalti de Jeremy Doku a Alexis McAllister, algo que no pasó inadvertido para el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, que se refirió al tema en la rueda de prensa. Y es que él aseveró que el penalti fue 100% y que encontrarán algún tipo de explicación, pero que es 100% la falta y en cualquier parte del campo y en cualquier parte del mundo, y que probablemente también tarjeta amarilla. Y es que todas las personas con los iPads al alrededor de Jürgen Klopp decían: wow, pero si es claro, totalmente es penalti. Y es que con base en esas declaraciones de Jürgen Klopp, fue el periodista Francis Platio el que denunció en sus redes sociales que Oliver había recibido remuneración económica por trabajos freelance como árbitro en Emiratos Árabes Unidos. Y es que cabe recordar que el Manchester City pertenece a Mansour Bin Zayed, un jeque emiratí que adquirió el club en el 2008 por una cifra cercana a los 400 millones de euros, y el que ha hecho multimillonarios inversiones para llevar al equipo a pelear títulos, entre ellos la Liga de Campeones. Y es que el periodista recordó el episodio en el partido entre Tottenham y Liverpool el pasado 30 de septiembre, cuando el colombiano Luis Díaz le anularon un gol totalmente legal. Las polémicas en el mundo del fútbol que no terminan. Seguimos en Latino Deportes, a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía internacional, está abierto desde el miércoles y hasta el domingo. Es la oportunidad de vivir una experiencia totalmente distinta. Por estos días se puede disfrutar, y es además la novedad en Restaurante Yacaré, la mesa gourmet. Estamos hablando de una gran variedad de platos internacionales, autoservicio, además el churrasco rodicio brasileño, que usted puede disfrutar, hasta 9 carnes diferentes. Qué bien Restaurante Yacaré, un restaurante amplio, acogedor. Restaurante Yacaré dispone de una magnífica terraza también, barra, también un comedor interior. Ahora, adaptado para vapeadores. Hay para todo, definitivamente. Qué bien, Restaurante Yacaré. Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Toda la información sobre la carta y el servicio, las reservas, la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Avanzamos con la Liga Española de Fútbol. Tenemos novedades. Tenemos la destitución del entrenador Benítez en el Celta de Vigo. En el día de ayer se conoció la destitución del entrenador del Celta de Vigo, Rafa Benítez. Y es que en lo deportivo, el equipo no ha sido competitivo más allá de ciertos pasajes en contados partidos. Y es que carece de ilusión y de un patrón de juego ofensivo. Cosa rara en Rafa Benítez, que llegó a darlo en el Valencia Club de Fútbol, pero que ahora parece ser que no tiene el chip suficiente para lograr hacer esto en otro equipo. Y es que en lo social crecieron las protestas, ya que una afición cansada en que cada partido hacía del Benítez "vete ya" su grito de guerra, obligó a la directiva a prescindir de sus servicios, pero ahora se enfrenta a un gravísimo problema, y es que desafortunadamente el límite salarial del club vigués es de 80 millones de euros, cifra similar de cara al próximo curso, y desafortunadamente salir de Benítez tiene un tremendo finiquito que el club por ahora no sabe cómo va a afrontar. No saben cómo salir de Benítez. Bueno, finalizamos el Latino Deportes con noticias que nos llegan del otro lado del Atlántico. Ya tenemos sede para los Juegos Panamericanos 2027. Los mismos que le quitaron a Colombia por la mediocre gestión del presidente Gustavo Petro. En el día de ayer, la ciudad de Lima fue elegida como la sede de los Juegos Panamericanos 2027 en reemplazo de la ciudad de Barranquilla de Colombia. Y es que la decisión se tomó en una asamblea general extraordinaria de los 40 comités olímpicos del continente realizado en Miami, en los Estados Unidos. Y es que la capital del Perú ganó la sede de los próximos Juegos Panamericanos con un total de 28 votos en un proceso de elección realizado en forma remota por los 40 representantes olímpicos del continente. Cabe recordar que la ciudad de Barranquilla perdió la sede al no cumplir el gobierno de Gustavo Petro reiteradamente con los pagos que exigía Panam Sports, cuyo último plazo fue el 30 de diciembre. Y es que en Miami estuvieron presentes las delegaciones oficiales de Asunción y Lima, quienes hicieron una presentación antes de la votación junto al comité ejecutivo de Panam Sports, encabezado por su presidente Neville Illich. Tristemente, Colombia pierde una sede que había sido concedida bastante tiempo atrás y que ya venía trabajando desde mucho tiempo la alcaldía de esta ciudad. ¿Qué pasó con el gobierno de Gustavo Petro y su desorganizado Ministerio del Deporte que no logra sacar adelante este evento? Hombre, la tapa de todo esto es lo que dijo Gustavo Petro hace 3 días, que el Ministerio del Deporte era una perdedera de tiempo. Qué tristeza. Lo que pasó con Barranquilla queda para la historia. Es increíble, una verdadera vergüenza. Él ve las cosas a su manera y quiere que el mundo las entienda así. Pues él manda en Colombia, más no en Latinoamérica. ¿Incumplió con los acuerdos? No, definitivamente no tuvo voluntad de principio a fin. Pertenece a esta izquierda rancia que ve de enemigo el capitalismo. Critica que un deportista vaya a un hotel y se aloje en uno de categoría 5 estrellas. Luego tienen el descaro de presumir, de elogiarlos cuando ganan, de recibirlos en el palacio. Creo que Colombia está pagando bastante caro la elección de Gustavo Petro. Lo estamos viendo en el deporte. Bueno, ya tenemos Juegos Panamericanos. Hay otros que sí saben disfrutar, sí saben sacarle provecho a unas citas deportivas como esta. Ahí está Lima. Enhorabuena a Lima, que va a coger entonces los Juegos Panamericanos 2027. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Mireya Company y este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando nuestra programación. Tropicalísima el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa, sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta, las mejores de Valencia. Tropicalísima el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima el placer de la fruta. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Travel Low Cost, con la mejor tasa de cambio para enviar tu dinero a cualquier parte del mundo y con grandes descuentos para clientes. Envío de paquetería, contenedores, plan retorno, mudanzas, envío de documentos a todo el mundo y mucho más. Travel Low Cost, venta de billetes de avión con los mejores precios. Calle Estrella 12, sector Plaza España. Con Travel Low Cost, dale un valor añadido a tu empresa. Hazte agente de Travel Low Cost. Pide más información. 647-426-530.